Despacito como Fonsi, en la Mercedes por toda la Monse. Explícale que mientras manejo te tengo botando fuego al 911. Que prendimos un creepy y fumamos desde la noche hasta que el sol nos alumbre. Que si yo estoy de viaje te toca tú misma para no perder la costumbre. De escucharme allá abajo te llueve, mami, yo sé que por mí te la bebe. Tú dile que al que yo acuesto, más nunca se mueve. Dile que por mí tienes el closet lleno de ropa, zapatos y cartera. Que a veces te pillo y ni te dejo quitar el traje Carolina Herrera. Explícale que tengo el control, pero lo hacemos a tu manera. Cumplí tu fantasía y cumpliste la mía encima de la alfombra con piel de pantera. Explícale lo que sientes. Pero quiero que te montes en mi bicicleta. Le damos la vuelta al planeta. Dime en qué país quieres que te lo meta. Explícale que conmigo te sientes completa. Que yo si te hago venir hasta que el totito se te aprieta. Yeah, yeah. Dile que ya se acabó. Mi nombre en tu piel se grabó. Y ahora tú estás con el voz. Que no darse la voz. Periódico de ayer, como dijo la voz. Dile que fui yo el que entró pa' tu cuarto y te robó. Explícale que te gusta como te lo hago. Ven, cuéntale que conmigo en la movie te pago. Que tú no eres mujer de ser infiel, pero que te cansaste y no quieres con él. Explícale lo que sientes. Novio tuyo es un atraso. Dile que ahora tú eres mía, que me haga el traspaso. Baby, si mamá fuera un arte, tú fueras Picasso. Y a tu novio le tengo un regalo, le voy a mandarle este bicho con un lazo. Dile que ya yo te metí, que no se ponga triste, que eso a veces pasa. Que te dedique desperte sin ti, pa' ver si algún día tú vuelves a su casa. Explícale que te llevo a la nube y que él te saca por techo. Y dile que ahora termino en amor lo que empezó por despecho. Dile que moldearte sola, ahora conmigo eres. Y cómo el cuerpo te... explícale lo que siento.